compañeros del triunvirato y los compañeros que acompañaron a la reunión con los ministros del Ejecutivo Nacional. Hicimos toda una evaluación, hubo un informe y bueno, esperamos la semana que viene que el gobierno nos convoque para ya ponga sobre la mesa cuál es su decisión y qué es lo que va a proponer frente al reclamo de las emergencias. ¿Es el último plazo antes de definir el paro? ¿O para sí o para no? A ver, nosotros quedamos, se firmó un acta de 10 días, con lo cual aspiramos y esperamos que el gobierno la semana que viene nos convoque para dar una definición. ¿Cómo le calza el anticipo que dio el ministro Triaca sobre que la ayuda sería solo para sectores más vulnerables? No, nosotros consideramos que hubo una conversación, una negociación, que se empezó a gestar el mismo día que estuvieron todos los ministros con los compañeros nuestros, con el triunvirato y los otros compañeros del Consejo Directivo, por lo cual me parece que todo este tipo de declaraciones no coadyuvan a encontrarle la solución. Yo creo que, sobre todo lo que dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, me parece que todo es todo hojarasca, porque hay un ministro dijo vamos a evaluar, otro dijo vamos a analizar y otro creo que vamos a considerar. Con lo cual, para nosotros lo importante es cuando el día que estemos cara a cara, la CGT y los representantes del Gobierno Nacional nos den una respuesta. ¿Y eso no embarra la cancha? ¿Tienen expectativa? No nos podemos quedar con esas cosas. Me parece que lo importante, como decía el viejo general, la única verdad es la realidad, y la realidad va a estar cuando nos sentemos la semana que viene y el Gobierno tenga una respuesta. ¿Qué esperan para esa reunión con el Gobierno? Que nos dé una respuesta satisfactoria a lo que nosotros reclamamos. Se habló de todo, se habló de... ¿Qué opina del bono? A ver, es una compensación. Nosotros dijimos que era en carácter de la urgencia que teníamos para los sectores públicos, privados, para los jubilados, para los planes sociales, para la asignación universal por hijo. Ustedes no se olviden que esta CGT se ha abierto en una representación, ya que va más allá de los propios trabajadores que están sindicalizados o que están registrados. Los movimientos sociales, las cooperativas de trabajo, las empresas recuperadas, todas están conversando con nosotros, sectores de la iglesia, sectores intelectuales, culturales. Creo que ahora va a haber una reunión con el sector de las universidades y con los rectores. Todos miran a esta CGT como un faro de representación importante de los sectores populares. ¿Una respuesta satisfactoria sería si cumplen con los 5 planteos que llevaron? ¿Eso sería una respuesta satisfactoria? Sí, de acuerdo a la magnitud del planteo y de la respuesta que sea. Nosotros queremos que nos satisfaga en una propuesta que sea, que satisfaga fundamentalmente a todos los sectores que representamos. Después de la reunión del jueves y hasta hoy, que han transcurrido prácticamente 4 días hábiles, ¿qué se puede decir? ¿Que está más? ¿Qué perspectiva hay? ¿Están más conformes de una posibilidad de acuerdo? ¿Está más cerca del paro? ¿Más cerca del paro? ¿De 1 a 10? Así que... A ver, ustedes saben que la medida de acción sindical es una medida para la cual fue facultado el triunvirato y el secretariado y el consejo directivo por el Comité Central Confederal. Conversar con el gobierno significa encontrar una respuesta a esta coyuntura y a las urgencias que tenemos. Yo no puedo decir que estamos más cerca o más lejos. Quisiera estar más cerca de un acuerdo que satisfaga lo que nosotros estamos reclamando. De lo contrario, bueno, la acción gremial se va a ejecutar. ¿Está más cerca o está más lejos? No, ¿hay que hay una presión de los trabajadores y la sociedad para que haya un paro? No, a ver, nosotros somos los dirigentes y tenemos una responsabilidad por el mandato que tenemos de nuestras bases. Creo que esta dirigencia tiene un grado de madurez, de inteligencia y algún grado de sabiduría, si usted quiere, o para no sentir ningún tipo de presión. Para eso somos dirigentes. ¿Cómo? Que los sueldos no alcanzan. ¿Usted no cree? No lo sabemos, por eso estamos reclamando las urgencias. Hemos dicho que la devaluación, la inflación, el tarifazo, la pérdida de puestos de empleo, la pérdida de poder adquisitivo, la pobreza, la indigencia, hemos planteado todo. Es más, esta CGT ha hablado hace mucho tiempo de la inseguridad, cuando muchos nos decían, ¿qué tiene que hacer la CGT hablando de inseguridad? Sí, mire, ¿saben los primeros que afectan a la seguridad? Son los trabajadores nuestros que se levantan a las 4 o 5 de la mañana, que van a tomar el colectivo, van a tomar el tren y le roban un par de zapatillas, le roban el celular, más de una vez seguido de muerte, le roban una bicicleta. Los más inseguros son los trabajadores, no son los que están atrás de un country. ¿La propuesta entonces depende del gobierno nacional? Por supuesto, depende del gobierno nacional. Si hay una porción importante de los trabajadores que se queda fuera de la exención del impuesto a las ganancias en el aguinaldo, ¿qué harán? No, a ver, nosotros queremos que queden fuera los 2 millones de trabajadores, queremos que queden todos, no queremos que quede un sector sí y un sector no. En esto tenemos que hablar del costo fiscal. A ver, el costo fiscal, ¿quién lo paga? ¿Los trabajadores? Porque todos ustedes saben que se le ha quitado el impuesto a las mineras. Cualquier persona con sentido común dice, eso es una barbaridad. Sacarle el impuesto a las mineras y que un laburante, como cualquiera de ustedes, tenga que pagar ganancia, ¿a usted le parece que eso es justo? No es justo. Por lo tanto, nos parece a nosotros que el gobierno tiene que recapacitar en eso. Digamos, no favorecer a los sectores concentrados de la economía, sino que tener una mirada de sensibilidad para los sectores populares. ¿Está más cerca o más lejos de cumplir con las expectativas que tiene la CGT respecto a la... Lo dije anteriormente, ni más cerca ni más lejos, porque la reunión es la semana que viene. Pero a partir de las conversaciones que hay... Tiene que convocar el gobierno la semana que viene y ahí definiremos. A partir de las conversaciones que hay con... Estamos en la misma situación que la semana pasada. ¿Son 10 días hábiles o corridos los que pusieron como plazo? No, en realidad no nos ponemos en eso, no estamos en esa cuestión leguleya como si estuviéramos trabajando sobre un contrato de alquiler. Estamos hablando de 40 millones de argentinos, lo cual la mayoría está afectado por determinadas políticas. ¿Las bases quieren parar? Las bases quieren que nosotros le demos respuesta en primer lugar. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es ingresar y engordar el bolsillo de los trabajadores, que hoy está muy afectado por la pérdida de poder adquisitivo. Si frente a eso no hay respuesta, seguramente van a acompañar. ¿Y consideran que hay respuesta o que no hasta ahora? No te puedo decir porque nos tiene que convocar el gobierno. Si yo me guiara solamente por lo que expresa algún ministro, digo, bueno, mire, o no estuvieron en la reunión, o cambiaron de opinión, o simplemente hacen eso para ver si ejercen algún otro tipo de actitud. Nosotros estamos muy firmes en el reclamo. ¿Las medidas de la CTA los presionan a ustedes? No, para nada. Nosotros somos prácticamente entre el 80 y el 90% de la representación sindical en la Argentina. En esta CGT están los sectores de servicio, de comercio, de la cultura, de la educación, sectores públicos, sectores privados, del transporte, de las comunicaciones. Mire, el grado de representatividad nuestra es muy importante en la Argentina, con lo cual mal haríamos nosotros si nos dejábamos presionar por algún sector. ¿Sería un golpe muy duro para el gobierno un paro nacional? No, yo creo que no. Con el 90% de representación que tienen. A ver, para el gobierno sería un costo político. Si no llega a un acuerdo y ve que la CGT no le deja camino que la acción gremial, yo creo que para un gobierno que lleva 10 meses de gobierno, evidentemente sería un costo político, como lo fue la ley de emergencia ocupacional, que el gobierno la vetó. Pero después de esa marcha multitudinaria. ¿Sería mayor el costo económico? ¿Cómo? Algunos analistas decían que sería mayor el costo económico para el gobierno ceder a todos los reclamos de la CGT que bancarse. Escuchamos a Plaini. Claro, porque hay algunos que piensan solamente en la economía y no piensan en la inversión social. No piensan en los que generamos la riqueza todos los días, que somos los laburantes, ya sea con el músculo, con la pluma, con el pensamiento, no piensan en eso. Piensan solamente en esta filosofía del individualismo, sálvese quien pueda. Nosotros estamos muy lejanos de los que manifiestan ahora, eso. Ahora, ¿ustedes son cautos también porque piensan que hay un alto porcentaje del pueblo que sigue apoyando este gobierno y podría hacer fracasar el paro? Mire, yo en primer lugar tengo que reconocer que este gobierno fue elegido por el voto popular. Primera cuestión. Segunda cuestión, nosotros no somos cautos porque estamos pensando el apoyo que tiene el gobierno. Hay un margen de negociación y nos sentamos a conversar. Si hay algún tipo de cautela, es respetar lo empeñado en una mesa de negociación, nada más que eso. Pero después sabemos que las mayorías populares, digamos, no están favorecidas por el gobierno. Y si usted toma y hace un análisis, de las encuestas, que no siempre son muy realistas, muy lógicas, pero la mayoría de las encuestas dice que hay un sector de la sociedad muy grande que está muy descontento. A ver, Plaini, estamos en vivo para... Bueno, ya está. 4.